nos podemos ver. Yo esperaba un corte de cara, pero veo que está todo bien. Qué difícil poder decírtelo. En mi cama yo me imaginaba ver tu pelo y tocar tu piel. Tengo ganas de decirte quiero, pero temo que no pueda ser. Qué difícil poder decírtelo. No tengas miedo, no voy a lastimarte. Esto es un juego, solo te voy a amar. No tengas miedo, no voy a lastimarte. Esto es un juego, solo te voy a amar. Nos podemos ver. Yo esperaba un corte de cara, pero veo que está todo bien. Qué difícil poder decírtelo. No tengas miedo, no voy a lastimarte. Esto es un juego, solo te voy a amar. No tengas miedo, no voy a lastimarte. Solo te voy a amar. No tengas miedo, no voy a lastimarte. Esto es un juego, solo te voy a amar. No tengas miedo, no voy a lastimarte. Esto es un juego, solo te voy a amar. Solo te voy a amar.